Sí, es una pasarela que los vecinos han pedido históricamente. Nosotros tenemos registro hasta hace 30 años, quizás antes también la pedían, ¿no? Y bueno, se habían instalado los dos tramos, no instalado, perdón, habían entrado los dos tramos el día anterior a las elecciones del año pasado, a las elecciones municipales. Y ahí, bueno, el señor Camarasa decidió que no podían entrar más tramos en la pasarela, faltaba uno y tampoco se podía instalarla. A lo cual el intendente que salió accedió, el intendente saliente, que ahora es el legislador Rodrigo Rufeil, porque de hecho no lo instaló, y el nuevo intendente Facundo Rufeil, después de, bueno, de varios pedidos y reclamos y de un acampe, el día lunes nos confirmó que nos dio su palabra, se comprometió a instalar la pasarela. Así que en el día de ayer llegó el tercer tramo, que no lo dejaron entrar al camión los guardias de seguridad, tuvieron que llamar al intendente, el intendente llegó al lugar, tampoco lo dejaron entrar, se tuvo que comunicar con el señor Pablo Gili, que es el apoderado del señor Camarasa, y recién ahí el guardia recibió la orden para que entre el camión. Así que el camión entró y dejó, bueno, la pasarela donde estaban los otros dos tramos y prometieron que el día de hoy venían a colocarla. Y bueno, estamos esperando. Bien, todavía no se avanzó con la instalación, solamente se llevó la parte que faltaba para instalar esta pasarela, que es sumamente importante, sobre todo ahora teniendo en cuenta la temporada del año en la que entramos, en la que seguramente va a haber crecida de los ríos y demás. Eso es una herramienta fundamental para los vecinos y vecinas de allí del paraje. Sí, es fundamental para todos los vecinos y, pero bueno, lamentablemente solo la van a poder usar quienes puedan salir por el portón, porque la pasarela es un camino que es público, que está cerrado, que hay un portón y que hay vecinos y vecinas que están en una lista negra donde no los dejan entrar ni salir. Así que bueno, por un lado, contentos, por supuesto, porque es algo que estábamos reclamando hace muchísimo tiempo, y bueno, y el día que se tome la decisión política o judicial de que ese portón no esté más y que el camino vuelva a ser público, todos los habitantes, los familiares, los proveedores y quienes vienen a visitar Casabamba podrán acceder con mucha más seguridad, ¿no? Mientras tanto, quienes allí habitan tienen que seguir usando las vías del tren para poder tener contacto con el resto de la ciudad. Exacto, sí. O sea, la situación sigue siendo la misma, Claro, pero solamente. ahora con pasarela que habilita a algunos vecinos y vecinas a cruzar el río y salir por el portón, ¿no? Con documento de identidad, obviamente. Laura, y también ayer se conoció una carta, un comunicado firmado por el propio Roberto Camarasa, que es el empresario que mantiene en vilo y presos a los vecinos y vecinas de Casabamba, en el cual, en un principio de la nota dice: en el afán de reafirmar nuestro compromiso social por los pobladores de Casabamba, él decide tales puntos. Y esos puntos, bueno, son descriptos allí en varios párrafos. Digo, ¿qué te genera a vos y a los vecinos y vecinas de allí, de Casabamba, leer esto con el poder que esta persona se autopercibe y ejerce sobre los demás? Y la verdad que te genera mucha bronca, ¿no? Por todo esto que vos bien explicaste, y más aún porque nosotros nos enteramos por los medios, porque él la hizo circular por los medios, no es que se la alcanzó algún guardia de seguridad o algún empleado, algún vecino o vecina de Bamba. Nos enteramos, como todos ustedes, porque nos llegó de un periodista amigo y de otros varios que les había llegado eso a la radio y querían saber qué pasaba. Nosotros no teníamos ni idea. Así que bueno, ahí consultamos con los abogados. Nosotros primero sacamos un comunicado el día de ayer contestándole bueno, a lo que él dice. Son cosas que él no puede hacer, ¿no? Desde lo legal hasta, bueno, no es lo que pedimos. Nosotros no queremos ningún camino nuevo, ni esperar 12 meses para poder pasar. O sea, es una ridiculez Claro, que desde todo punto de vista, esas ¿no? son Lo que algunas él ofrece. de las propuestas, ¿no? Construir un camino Claro. alternativo al camino público, que él mismo parece reconocer que es un camino público Exacto. que debería estar Claro. abierto, y que una vez concluidas esas obras retiraría el portón. Exacto. Entonces, bueno, o sea, desde todo punto de vista es una ridiculez, nosotros contestamos a esa carta y ahora estamos haciendo circular lo que nosotros pedimos por el cuidado social de los habitantes de Casabamba, ¿no? Lo que nosotros le decimos al señor Camarasa que tiene que hacer. Claro que... Y bueno, y ahí son como 8 o 9 puntos que recién lo largamos para, bueno, quienes adhieran, bienvenidos y bienvenidas, la vamos a hacer circular y entregársela al señor Camarasa, ¿no? En mano, con todas las adhesiones y a la empresa Mogote Cortado, no como ellos que hicieron circular primero por los medios, ¿no? Así que nosotros le vamos a ir a entregar esa carta con quienes adhieran, igual en el mismo tono que él, ¿no? Claro. Como, cuando se cumplan esas cosas, levantar la cámara. Cuando se cumplan eso, claro. Nosotros decimos y cuando cumpla, nosotros levantaremos el acampe. Con el apoyo de todas las organizaciones y organizaciones sociales, ambientales, territoriales, movimientos, colectivos que nos han estado apoyando, más allá de los vecinos y vecinas y del público en general, ¿no? Pero bueno, ahí anda circulando, recién la sacamos, así que quienes quieran adherir, está mi número de teléfono. Voy a tomar las adhesiones, la voy a incluir en la carta para dársela al señor Camarasa el día lunes, suponemos. Pero bueno, hablemos de cosas lindas, si querés. Porque pasan cosas lindas también en Casabamba. A ver, contanos, ¿qué pasó? Mira, hoy al mediodía nos avisaron que venía el tren de las sierras con donaciones. Desde los trabajadores del tren de las sierras para Casabamba, así que los vecinos y vecinas están esperando el tren que arribe. Es algo increíble, ¿no? Y la verdad que recibir el apoyo de esa forma también es una alegría, ¿no? Es un gesto muy importante, ¿no? Muy cargado de simbolismo, sí. Muy importante, o sea, que el tren lo pongan en funcionamiento para traer donaciones, los empleados que conocen esa comunidad, porque pasan todos los días un montón de veces por día y es una de las estaciones donde el tren para y bajan y están como 10, 15 minutos, así que bueno, una gran alegría para los vecinos y vecinas. Y por otro lado, a las 3:30 nos vamos a concentrar en el nuevo Museo Pedroni, ahí en La Calera, porque hoy sesiona el Consejo Deliberante, como fuimos el viernes pasado, y tuvimos la expresión de los concejales de que ellos están para ayudarnos y van a tratar de hablar con el intendente, bueno, y todas esas cosas. Hoy vamos a ingresar un nuevo proyecto de ordenanza para que se declare al camino público de Casabamba como de interés municipal. Que tendría que estar abierto porque nos lleva, no solo es el camino público que transitan vecinos y vecinas desde hace más de 100 años, sino que ese camino nos lleva a paisajes naturales que están protegidos, nos lleva a sitios arqueológicos, nos lleva a sitios históricos, nos lleva a sitios culturales, y el entrar también es una fuente de ingreso fundamental para los que viven allí, ¿no? Sobre todo, bueno, y más ahora con pasarela. Claro, y más ahora también, bueno, cerquita de una temporada de verano que siempre es una posibilidad de, como decías vos, de ingreso económico para las familias que viven de eso, allí en Casabamba, que si todo seguía de esta manera, con el portón, sin la pasarela, bueno, iban a tener imposibilitada también esa posibilidad. Sí, como la tuvieron el año pasado. Claro, claro. Como la están teniendo hace 2 años, porque el portón se puso en febrero del 2019, ya nadie pudo ingresar a Casabamba. Laura, bueno, te agradecemos los minutos, como siempre, para con nosotros, y seguiremos en contacto, ojalá que con más noticias buenas desde allí, desde Casabamba. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Abrazo.